Senadores, el proyecto de ley que elimina el precio único para el papel para diarios y habilita a la empresa a fijar valores diferenciados, además de beneficiar a Clarín y La Nación, entre otros grupos dueños de la empresa, se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo en los medios gráficos. Y para hablar de este tema, vamos a hablar con parte del sector al cual afecta esta ley que podría transformarse en ley en el día de mañana. Es Julio Delgado, a quien tenemos en línea, titular de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. ¿Qué tal, Julio? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, Martín? Buenos días a todos los compañeros y compañeras de Ijuna y bueno, a toda la audiencia. Desde La Rioja estábamos saludando, así que un fuerte abrazo desde acá. Bueno, de allí un medio importante en La Rioja que depende también de este papel prensa. ¿Cómo afecta esta iniciativa en el Congreso, que parece ser un regalito de fin de año de Clarín? Totalmente. La verdad que es un regalo de fin de año. Nosotros nos preguntamos al momento de que salió el proyecto de ley que derogaba los artículos clave de la ley 26.736, que a quién o a qué sector iba a beneficiar, digamos, esta medida, y obviamente la respuesta ha sido siempre la misma, digamos, al grupo Clarín, que es propietario junto con La Nación de un paquete accionario mayoritario en la única empresa que hace papel para diario, que es papel prensa. Esta situación retrotrae y un poco agrava aún más todavía la situación que vivíamos antes del 2011, cuando se sancionó la ley, en la que medios gráficos de todo el país teníamos la imposibilidad, o teníamos cupo, o teníamos la imposibilidad directa de adquirir papel nacional, y que eso traía aparejado miles de inconvenientes a la prensa gráfica. Bueno, hoy la circunstancia es similar, digamos, estos artículos que se derogan van a beneficiar al sector solamente monopólico, y va a dejar, digamos, en zozobra y en peligro latente, digamos, al resto de los medios gráficos del país, y junto con ello a toda la industria gráfica, a los trabajadores de prensa y, bueno, yo creo que lo más importante de todo, a La Nación, en el sentido de la República, en el sentido de que se amenaza, digamos, directamente la libertad de expresión, ¿no? Julio, como sector de diarios cooperativos, ¿qué recepción han tenido de los legisladores que llevan adelante esta propuesta de retrotraer esta ley al estadio anterior, como relatabas, de 2011, y otra vez con los grandes grupos ahí como grandes beneficiarios? Y bueno, obviamente, bueno, a pesar de que hemos estado con algunos diputados que no han recibido muy bien, digamos, principalmente el Frente para la Victoria, el bloque del Frente para la Victoria, y con otros diputados que hemos podido conversar y charlar, y bueno, y hemos también emitido un documento que le ha llegado a cada uno por WhatsApp, no hemos tenido el eco suficiente, ni la posibilidad de un debate, ni poder exponer, digamos, nuestra situación en las comisiones, una sola comisión nomás dictaminó, que es la de comercio, pero nosotros requeríamos, digamos, también la participación de las demás comisiones, como la de libertad de expresión justamente, o la de derechos humanos, y bueno, no hemos tenido eco, así que en la media sanción diputado reflejó, digamos, el interés de Clarín y a través de ellos, de los diputados, digamos, sancionar esta derogación de este proyecto de ley que derogaba los artículos clave de la ley 26.736. Ahora en el Senado, justamente esta tarde tenemos una actividad ahí en el propio Senado, en donde vamos a visibilizar, digamos, los inconvenientes o los desafíos que enfrenta el sector, para que, bueno, sensibilizar un poco también la postura de los senadores que todavía no han tomado posición, digamos, con respecto a esto, y ver si mañana podemos tener un poco más de discusión, de debate dentro del Senado con respecto a esta modificación de ley. ¿Cómo calculan que están los números? ¿La ley pasa? Lamentablemente creo que sí, que los números no nos favorecen. Pero bueno, uno siempre tiene la esperanza de que la reflexión y de los senadores pueda, en cierta manera, o por lo menos la posibilidad de discutirla más a fondo, generar algún tipo de oportunidad y alternativa, digamos, para el sector. En diputados se le agregó un par de artículos que, en cierta manera, son inaplicables, digamos, porque no, esto del arancel cero en importaciones o los descuentos, digamos, en cantidad de compra en papel prensa solamente van a beneficiar al propio beneficiado, digamos, y va a perjudicar al Estado en su conjunto y, bueno, y en particular a todos los medios gráficos del país. Así que nosotros entendemos que sostener, digamos, el espíritu de la ley y sostener lo que dice la ley, la 26.736, es lo que va a permitir, digamos, seguir trabajando, no en términos, digamos, adecuados, porque también hay un contexto que muy bien lo describían algunos diputados, que hay un contexto económico que ha provocado que todos estemos en riesgo, hay todos los sectores están en riesgo, el sector, digamos, de la comunicación en general y el gráfico está en riesgo también dentro de ese contexto, pero bueno, esto, esta derogación de tu artículo va a llevar inclusive más zozobra y más penumbra, digamos, al sector, así que por eso llamamos a la reflexión, digamos, a los senadores que, bueno, por lo menos discuten y que podamos dar marcha atrás a esta modificación. Gracias, Julio, por estos minutos y estaremos pendientes de esta situación, obviamente, ahí acompañando este proceso. Obviamente, compañero, muchísimas gracias y, bueno, mi última reflexión es decir que, si me lo permiten, es decir que la comunicación toda está en peligro. Creo que esto es algo más. Hoy estamos discutiendo sobre un formato, que es un formato gráfico sobre el papel, que ya fue una discusión en el año 2010-2011, pero aún así también fue lo de la comunicación audiovisual, en la cual habíamos alcanzado, digamos, garantías y derechos importantes de producción, digamos, principalmente para el interior del país. Se han derogado también artículos clave dentro de esa ley. Después, lo que tiene que ver, digamos, con las producciones en general de todo la comunicación de todo el país, digamos, a través de la TDA o a Televisión Pública o el propio TELAN, digamos, se ha visto cortado, coartado. Y esto, bueno, perjudica en sobremanera toda la comunicación. Así que hoy es un formato, es el gráfico por el cual estaba peleando, pero bueno, en el fondo creo que la situación está planteada sobre todo la libertad de expresión y el derecho, digamos, a informar e informarse que tenemos todos los argentinos y argentinas del país. Muchas gracias, Julio. Un abrazo enorme. Ahí estamos. Chao, chao. Ahí estamos en cualquier momento comunicados. Era Julio Delgado, titular de la Federación.